Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Cali, Barranquilla, New York, Los Ángeles. Laura, ¿dónde te encuentras ahora? Pues yo, Jaime, estoy en Los Ángeles. ¡Ah, qué linda! Sí. Con ese cuerpo escultural y esa cara divina, con esos ojos que brillan en la noche. ¿Tú dónde te encuentras, María Juli? Nueva York, Jaime. Y qué buen sonido. Yo me encuentro en Bogotá, Colombia. ¿Ah, sí? Yo no doy para más. Nico, ¿dónde se encuentra? En Bogotá, ¿no? Sí, pues es que yo tampoco doy así para más. Lo mío no es tampoco Bogotá. Eso. No, yo estoy en París. Bueno, pero en París sí no le vamos a dar paso a nadie porque es el Oscar de la Academia y en París no pasa nada. ¿Cómo van, muchachos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, Jaime, tú. Todo bien, ¿tú qué tal? Pues hombre, bien, un fin de semana, no, chévere. El clásico del Real y el Barça, el Masters, me encantó el ganador del Masters, pero acá cogerlo a picos. Bueno, cálmese. No, pero es que es gente muy sencilla, es que ese es gente, hermano. Se gana el torneo más importante de golf del mundo y porque ellos como que no, y no habla inglés, y toda la familia no, en Japón, y tienen que poner traductor, y mañana ya creo que mañana se va para Japón y no vuelve. O sea, él está bien allá, donde vive. Rico, exacto. Y se embolsa $2,070,000, así simple. Mejor. Suave. Qué dicho. Suave, pero él se va. Se va. O sea, la entrevista que le hace el Johnson, Dustin Johnson, el ganador del año pasado, con el presentador de la cadena, y le hacen un poco de preguntas y él no contesta nada. Él como que dice, mire, yo vine aquí a jugar y gané ya, pero tampoco gran cosa. O sea, como que bueno, sí. Es que son inexpresivos porque son otra cosa. Bueno, pero chévere, me gusta. Y el sábado anterior, otro japonés ganó otro torneo del PGA, pero no el Masters, el de la chaquetica verde. Sí, no. El de Augusta. Sí, Augusta. No, ese sí es un torneo muy importante. Creo que el más prestigioso de todos. Bueno, el de Inglaterra, pero es que el de Inglaterra es por ahí en un barrizal ahí, que no se entiende nada, que los vientos son 80 kilómetros por hora. Eso es una cosa muy, muy burda, pero pues también es importante. Ahí, el señor Spieth fue que se derrumbó. Pero sí. Perdón, quedó de cuarto en este torneo. Se bueno, ganó bien. $1,000,000. ¿Cómo se llama? Spieth. Quisiera yo derrumbarme así con $1,000,000. Jordan Spieth. Pero el señor japonés muy bien, muy tranquilo, muy contento. El clásico. En ese aguacero, ¿quién juega, Nico? No es fácil, hermano. Ahora era para los dos. Pero fíjese que buen drenaje el de la cancha alterna del Real Madrid, ¿no? O sea, a pesar de la tempestad, muy bien. La cancha impecable. ¿No? Una cancha magnífica, en magníficas condiciones, pues. Oiga, sí. Y, hombre, el Campín no tiene ese drenaje. No lo tiene. No, pues, pero y fíjese, y esa es la cancha alterna. No, pero claro, a veces caía el agua y salían unos charcos, pero muy discretos, me pareció. Pero si iban rápidamente, no era complicado. ¿Ese aguacero? ¿Quién juega ahí? Bueno, ¿quién? Real Madrid y Barcelona jugaron. Bueno, la situación y con el empate del Atlético Madrid ayer, uy, el Betis merecía ganar, hermano. Me da pena, es que yo estaba en un afán de que ganaran mis amigos del Betis. Y no, sigue no primero, funciona. ¿No? Atlético, pero ya la ventaja que tenía hace un tiempo se fue. Pero solamente tiene una ventaja de un punto. No, por eso, falta un errorcito y ya. Falta un errorcito. Y Real Madrid que va ahí tranquilo, Barcelona también, es que están 67, 66, 65. Sevilla ganó hoy y quedó con 61, entonces se prende un poquito en esa pelea también. Más lejos. Bueno, esos son los cuatro equipos de la Champions de este año. Sí. Y del próximo año. Pero yo sí le digo a usted del alma, yo creo que si llegara a ganar el Atlético Madrid, yo no vuelvo a hablar de fútbol nunca más. ¿Qué opina? No, pero espero. No me gusta nada ese equipo. No me gusta nadie. comenzando por el entrenador. Oblak no le pasó un buen arquero. Arquerazo, sí, es bueno, de Europa. Es bueno. Pero el resto, esos amiguitos suyos que matan con los colmillos. No, es que yo no soy de eso. Y todos lesionados, ¿no? Ayer cayeron dos al campo solos, ¿no? Se lesionaron solos. Sí, qué vaina, hombre. No ha tenido buena suerte. Entre ellos el portuguesito, ese muchachito, ¿no? Joao Félix. Uy, cayó solito, mire, él se miró. Tenido muchos problemas. Se le torció la pata solo. Jugador. Pero nunca como a Falcao. Y le tengo una nota genial de Falcao. Uy, Falcao la rompe, es impresionante. Ay, sí. ¿En problemas? No, pues se lesionó, pero bueno, esas cosas pasan. Chico de cristal. Esas cosas no pasan tanto. Yo voy a hablar de eso más adelante. Porque realmente, es una pérdida contratar un mal que vive en la cama. Igual que el señor, sí, el señor vive en la cama desde que el Galatasaray lo contrató. Y el señor otro, el duro, el belga, Hazard. ¿Qué dices de Hazard? Acostado también, en la cama, sí. Como Batman 3, en una camilla de madera, toda la película. No, eso sí es muy fuerte. O sea, yo de dueño de un equipo. Ay, pobre Falky. Pero pobre, ¿por qué? Ya es lo que tenía que hacer, que haga un retiro digno. ¿Tú crees? No. Pero eso debió hacer hace 3 años. Todavía tiene fútbol. No tiene nada. Bueno. Nico siempre presente y prudente con la visión de no cometer un error de que los desilusione de todas esas emociones, ladrón de emociones. Laura, tú recuerdas esa historia, ¿no? Pero por supuesto, que se repite día tras día. Y la usa exactamente una nueva semana, con el mismo grupo social, para hacerlo suave. Bueno. Es exactamente el mismo. Porque a otro grupo no le llega eso, o sea, no le creen. ¿Qué opinas? Pasa, ¿no? Sí. Bueno, ya, fin de semana, ¿qué más pasó, no? Otro muerto en Estados Unidos de 20 años, entonces otro drama por allá. 190 millones de vacunados, 23% totalmente vacunados de la población. Bueno, después de todas esas cosas, yo no sé ustedes qué creen. Tiroteos. En las últimas semanas se han incrementado los tiroteos en los Estados Unidos. Ya Santiago Ángel nos contaba en el avance de uno en Tennessee, en donde están pendientes. Esta vaina. Pero en las últimas semanas, todas las noticias, no solamente, digamos, ya hablando de la pandemia, no, sino aparte, sí, han sido noticias muy desalentadoras en términos de la idea que tiene Joe Biden, ¿no? De que haya un desescalamiento como de las armas entre los civiles versus lo que está pasando en general. No lo va a poder hacer, Nicolás. Eso es la constitución de los Estados Unidos. Eso ya no se puede tratar, hacer. Pero eso no se puede hacer. Hay que cambiar la constitución. Hay una enmienda, que no me sé el número, pero que permite que todos los ciudadanos, por su defensa personal, pueden estar armados hasta los cogotes, hasta los ojos. Hasta los dientes. Listo. Y en Colombia no estaban haciendo algo así, que tratar de armar a la gente, buenísima la idea. A mí me parece pésima idea. Yo sé, hombre. Ay, ay, ay, ya. Pero como en Colombia es la peor idea de la historia. ¿Se imagina eso? Pero hay gente que, hay políticos que creen en eso, María Fernanda Cabal. Sí, pero políticos que la gente sigue votando. Es absurdo. Bueno, compañero. Mentira, a veces no los votan, a veces entran colinchados por las grandes votaciones que tienen sus partidos, hay que decirlo también. Bueno, Nico, el tema del día, estuve hablando con Emilio por teléfono el sábado, el sábado, el domingo, y me dijo, oye, hablando de esto, tengo este tema y lo mejoramos un poco. Me parece que este es un tema que le pasa a uno con los amigos, por ejemplo. Y lo que yo quisiera es que contaran temas de gente famosa en el campo artístico, político, de entretenimiento, deportistas, porque hay mucho cují en este mundo. Una pregunta, ¿la sección estaba grabada o no? Que le pregunté a Orlando. No. Tranquilo. Las cosas se cocinan a fuego lento, tranquilo. ¿Se grabó al fin o no? La vamos a hacer esta semanita. De esta semana, esta semana. Ah, pero no está, ¿ok? No, no, no. Perfecto, es una super sección, ahí mandé unas ideas. Tema del día, Nicolás. ¿A quién nunca le has visto sacar la billetera? Y si tienes un famoso, mejor. Uy, hay tanta qué gente. Fuerte. Uy, uy, uy. Recordando con Emilio, pero sin nombres ni nada, él aquí en Bogotá, Emilio tuvo un accidente y se descalabró, o es descalabró, es la palabra. Sí, sí, sí. La cabeza, y lo tuvieron que llevar, y yo estaba en otra cosa y no pude, con la mamá, y lo llevaron a un centro asistencial y le tomaron los puntos y todo. Pero en todo ese proceso, antes de que pasara eso, el hombre, como nos dividimos, sacó y lo invitó a Emilio. Y le preguntó, yo no sé qué le preguntaste, pero ¿cuál fue la pregunta que le hiciste al personaje? No, la historia fue que otra persona. No, es que no me pasó a mí. A la persona que se accidentó fue otra. Y estábamos con otra persona ahí. Y el caso es que pues yo era muy chiquito y mientras iban y dejaban a la otra persona y atendían a la otra persona en urgencias, pues me llevaron a mí a almorzar. Y cuando vi que esta persona iba a pagar el almuerzo, le dije, oiga, por fin paga, ¿no? Ya, Emilio era un infante de 5 años. No. Pero, bueno, diciendo la línea, toda la verdad con tranquilidad. La línea está abierta para quienes... Claro, quiero aportar ahí una cosa que es injusta con el personaje. Es que hacíamos unas vacas y entonces yo manejaba la vaca. Entonces, cuando él ponía el dinero, pues Emilio no se daba cuenta, ¿me entiende? Pero él ponía la mitad. Lo tengo que defender. Sí. Muchas gracias. Para no ser injusto. Bueno, yo... Uy, hermano. A ver, cuente. No. Es que son por ahí 3,000 casos que conozco en mi vida. 5,000. Y de famosos, pues yo los echo siempre y cuando alguien se eche antes a la lona, ¿no? De famosos tacaños, a ver. Maestro, déjeme, yo pienso. No, déjeme echarle cabeza, pero debe haber alguno por ahí. No, eso nunca va a decir nada. Al empleado doméstico de Ana, nada detallista y más tenido que un burro en bajada. Esta noche... En la tele letal. No sé qué es que una cosa, también es diferente uno ser tenido y otra cosa es no tener, ¿no? Sí, eso es correcto. Porque hay gente que tiene la próxima... mucha plata y no, pero usted no lo ve poner un duro encima de la mesa. Tal cual. Pero André, si usted no tiene... Es que esos son los famosos, los que se las jactan de mucho... Y tienen plata y siempre están acostumbrados a que les paguen todo. Claro. Pero nunca sacan la billetera. No. André, para la próxima temporada, James y Falcao harán una buena, bonita pareja mirando los partidos del Junior en la banca del Metropolitano. Nota, Nico. No, hombre, 0-1. ¿Qué fue? Soy Royan. Mal comentario. Estamos procurando paz en el fútbol. Pero soy... Es que el hombre lleva mucho tiempo lesionado, eso no es un invento mío. Yo ahora voy a hacer una nota más adelante y no, pues compartamos, o sea, paz en todo sentido. Roy Rogram, soy Rogram. Un amigo que vive en Nueva York y trabaja en un edificio de Manhattan ha contado que odia a Michael Douglas porque fuera de ser tacaño es mala leche. Y ni gracias da por favores recibidos. Jorge Botero Luján. Ah, mire, buenísimo. 5-4. Vea. Felipe Tobar dice a Georgie el domiciliado Cárdenas. Lo único que gasta es el internet de la casa publicando tanta cosa. Gasta más Nico en peines. No lo sueltan. Que ya es mucho Ricardo decir, ¿no? Soto Zapata. Muy bueno. 5-7. Hace como 6 años un disque amigo me dijo... Gaste hoy que la próxima gasto yo. Y aquí estoy esperando que mi amiguito se deje ver. Sí, esa es otra que a mí me ha pasado mucho. que es que uno va a un restaurante y dice, ay, es que salí de afán de la oficina, dejé la billetera, paga tú y la próxima vez pago yo. Y nunca hay próxima vez. Y la próxima vez nunca pasa, eso sí. Claro. Ay, Dios mío. Oma, mi cuñado siempre tiene la tarjeta bloqueada y la clave dinámica anda en lo mismo. Todo bloqueado. Que yo les conté a un amigo que fuimos a almorzar y el tipo de pronto dijo, no, es que mire, se me partió la tarjeta en cuatro. Uh-huh. Eso fue hace 30 años, ¿no? Sí. Y le dijimos, no, fresco, aquí no hay ningún afán, venga y se la pegamos la tarjeta. Claro, y en esa época no eran estas cosas que uno ponía electrónica. No había chip. Claro. ¿Cómo se llamaba? No, había que pasar banda. Datáfono, no. Claro. Se pasaba por una vaina de papel carbón, ran, sí, y claro. Salía la vaina. La máquina de esa grande. Y usted sí. Firmaba, lo único importante es que saliera el número. Sí, el voucher. Y nos famoso. Quedamos pegándole la tarjeta como una hora. No. ¿Y con qué la pegaron? Mi amor, que estaba rota en cuatro pedazos. ¿Con qué la pegamos? ¿Pero con qué? Con cinta pegante. Fuimos a comprar la cinta pegante y todo. Hasta que hicimos el modelito. Sí. Y cuando estuvo pegadita, eso nos tocó pasarla como seis veces porque se saltaban los pedazos. Otra vez. Hasta que en una pasó y el tipo dijo, el de la tienda dijo. Me encanta la escena. Hay un sitio de comida de mar, de fritos, horrible. Pero ahí estábamos. Y pasó y bueno, hermano, ya listo. ¿Qué pasa? Es que es tenido, era tenido. Yo me acuerdo, un amigo de mucho tiempo atrás. Difícil. Tacañón. Uy, hermano. Es que hay otro tipo de tacaño también que me pone de muy mal genio. Y eso sí, yo no sería el que hago eso porque yo no quisiera que me cuestionaran. El que están en una mesa de esas grandes, en un restaurante esos chupando, rumbeando, picaditas. Uh-huh. Un Andrés carne de res, una cosa de esas, o cualquiera del estilo. Y el tipo, hay una persona que dice, páseme las tarjetas y yo les divido. Y el man nunca pone la tarjeta de él. O sea, se hace el loco y ahí, pim. No, pero usted, rabia. ¿Cómo la demuestra? Claro. Y yo me la pillé. ¿Y la suya? Sí. ¿Qué? Espere, primero organizo. No. Sí, nada. Devuélvame la mía. Quiero ver la suya y quiero ver su voucher. Sí, de una vez. O si no... Pero esa mañita la vi mucho tiempo. Yo me hice loco, pero... Lo mismo con las vacas, ¿no? El que a veces recoge la vaca y él no da. Sí, es muy... Pero eso sí es muy fácil de coger a la persona. No, es que el que maneje una vaca es una persona que tiene que ser muy honrada. Es que eso se va yendo la plata y eso... eso se fue hace rato! ¿Sí claro. o no? Sí, no, eso ya no lo gastamos, hay que hacer otra. Sí, eso ya se fue. Hay que hacer otra. El Cebollita Cárdenas. Amarrado, le acabó la empresa de jeans a la chiquidelicia de Analú. No sé qué tanto Nico Samper, pero tiene cara de pedir rebasta en el vientre en el 20 de Malborito. No, eso sí es falso. No me parece que tenga es cara. Generoso. Recuerdo un personaje que me salió con el cuento de que estoy ilíquido. Al final me tocó cobrarme con Credicuerpo, dice Alex Granados. Uy, Dios mío. 5-4. Polémico. Muy estoy polémico. Ilíquido. Laurita, ¿tienes alguna historia? Si que uno quiere no dar nombres. Sí, no. Estoy tratando de acordarme, pero yo creo que pasa mucho en el ámbito ese de la rumba, ¿no? Cuando uno va a pagar ya la gente no a esa hora pues no es persona y puede que le den en la cabeza a uno al que esté más borracho o exacto y hay dos tipos de personas el que ahí se espuma, el que paga que todo se va al baño en y ese se da cuenta instante. O el que se desaparece exacto pero pues hombre la situación realmente difícil no. Bueno pero ahí les dejo y gente famosa tengo muchísimo demasiados. O sea, pero digamos, gente famosa, pero que tiene plata además. Pero por Dios, gente que llega a un peaje en serio, allá el que es antes de la Caro, el peaje en la autopista, la semiautopista, y los tipos entre los dos, yo no sé cuánta plata tienen, y se miran, y ninguno, o sea, les toca devolverse a Bogotá no porque nadie tiene cómo pagar el peaje. Jodas. No, hermano, yo no tengo, yo tampoco. Ah, bueno. Uy, algo que me fastidia la gente tacaña. O el chofer les paga la vaina y nunca le pagan la plata. Que esa es otra vaina, claro. Uy, yo conocí a un genio que le hacía gastar a una persona que yo quiero mucho taxis. ay, me lo pide y yo ahora se lo pago. Paga pues, no, no, viejo ladino. Y uno cuando dicen ahí, oiga, tiene ahí 10,000 pesitos o 20,000 pesitos. Hermano, hay que tener a personal y decir no tengo o sí tengo y saber que nunca se los van a pagar, ¿sí o no? Sí, claro. A mí me dicen tiene 10,000, yo por fortuna no cargo plata en la billetera. Usted me conoce, Nico. Yo nunca tengo plata. Usted no tiene. Exacto. Yo a veces le digo Orlando, pero a Orlando le he pagado siempre las deudas. Ah, pero si me da 5,000, a mí no se me, yo no me voy a acordar de eso nunca. Yo soy de las que a cada rato me embalo por cualquier cosita por efectivo, pero, o sea, no se me sale de la cabeza. Y apenas veo a la persona al día siguiente, taque, llego con el billete en la mano. Eso sí, yo lo tengo clarísimo. No, pero si te ha pasado a ti al contrario, tú nunca ves a nadie que te llega con el billete en la mano al otro día. Ah, pero pues eso es otra cosa. No, es que eso, hermano, tiene ahí 15 mil. Sí, no, pago yo no de tengo nada. Bueno, pero eso tiene un antídoto también, porque hay gente que también cree que uno es imbécil. Entonces hace el truco de, no, oiga, es que no, me quedé sin plata, por favor, présteme ahí 20,000. Listo, pum. De pronto pasan las semanas y otra vez, oiga, no, es que estoy ahí cuando esa persona... Porque yo ahí me acuerdo que, si no, no me acuerdo, pero ahí me acuerdo que me debe plata, que yo le presté 20,000, okay, que me va a hacer la misma. Yo le digo, no, pero si usted, yo le di 20,000 la vez pasada y usted no me los ha devuelto. Listo. Le costó unos 20,000 pesos esa vaina. Perfecto. Y seguramente Colombia, esa persona queda brava. Además, Colombia el que cobra es el desgraciado, es el ampón. Sí. ¿Me entienden? Yo conozco dos amigos. Présteme unos dólares, claro, con mucho gusto. Y me decía, y no me paga, y a los 6 meses le dije, pero hermano, ¿es que tú eres boludo o qué? ¿Pierdes la plata? ¿Una plata importante? Pues, en esa época, 5,000, 4,000 dólares. Y hasta que le dije, ¡cóbrele! No se volvieron a hablar nunca. No puedo creer. Se demoró en pagarle 6 meses. Mi papá decía toda la vida, o dice pues, no preste plata, no le preste plata a amigos, pierde el amigo y pierde la plata. Sí, claro. ¿Y de dónde sacamos a ese Confucio, Nico? Eso sí es un pensador de verdad. Pero pensador moderno, de ayer y de hoy. Bueno, muchachos, don Emilio Sánchez, danos un poquito de música para comenzar esto. Bueno, vamos con un estreno hoy para empezar, una banda de Brooklyn que se llama Small Back. Este es un tema de su nuevo disco Cheap Dreams que salió el viernes pasado. La canción se llama Postcard. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco, una noticia rarísima. Pero me llama la atención. Yo no sé si es española y está en la vanguardia de Barcelona, pero dice lo siguiente. Niñas controladas. A ver. Para alcanzar la paridad de género habrá que esperar 135 años. Ah, no. Es decir, el 2156. Yo me quedo quieto, Nico quieto, ¿no? ¿Cómo le parece? En primera no, quieto. En esta vida no fue. Qué maravilla. Nico, bueno, quieto, son ¿no? Jóvenes. Ustedes son jóvenes. Ustedes son longevas. Pero para el 2000... No. Sigo, porque ¿qué? Esto es un dato y por encima, hombre. En tan solo un año, por el efecto del coronavirus, se ha vuelto atrás y se ha perdido prácticamente una generación, porque en el 2019 este plazo para llegar a la igualdad era de 100 años. Bueno, es que sí, pues de 100 a 100 a... De 100 a... No, pero sí, siempre. Siempre 30 años, mijo. Claro, bueno. Son algunos de los datos que emergen del último informe sobre las desigualdades del género del Foro Económico Mundial de Davos. Ah, no, esto es mundial, Nico. Imagínese, qué horror. O sea, ¿esto aplica a Colombia? Claro. Antes de la pandemia no estábamos en una buena situación. Ahora, pues, en la inmunda, como dirían las chicas de hoy. resume Natalie Lacey, directora de operaciones de Ipsos, que participó en el estudio. El concepto de paridad incluye participación económica y política, así como niveles de educación y salud en 156 países. Por efecto de la COVID, el 5% de todas las mujeres empleadas perdieron su puesto de trabajo, un porcentaje superior a lo que ha ocurrido en el caso de los hombres, que se vieron afectados solo en el 3%. Asimismo, ellas tardan más en encontrar otra vez un empleo que ellos. La tesis del informe del Foro Económico es que la pandemia ha acelerado la digitalización de la economía, y ahí está el problema, porque en esta rama la representación de las mujeres, pues hombre, sigue siendo escasa. En concreto, la presencia femenina en sectores claves como la computación en la nube, el 14%, la ingeniería 20% y el análisis 32%, denota un peso todavía demasiado bajo en comparación con el dominio masculino en estas disciplinas. Yo, si quieren hacer un aporte, un comentario editorial, yo simplemente he dado la nota y callo. El silencio es sepulcral en la mesa. Sí, no, pues es que ¿qué más hacemos? O sea, mientras nos secamos las lágrimas y ya ahí podemos componernos para continuar. Pero mi linda, si tú tienes trabajo, trabajas con nosotros desde hace 20 años, ¿cuál es el tema contigo? ¿Tú 20, estás bien? Wow. No, Laura no, sí, no. Tiene 46, sí. 43. ¿Y Tomás puede ser? 46, son 43. No, bueno. el tema de la desigualdad de género es tenaz en cuanto a salarios. ¿Pero ustedes realmente creen que el COVID lo puso peor aún? Yo no sé si eso, no creo que eso influya tanto, ¿sí? Pues es que estuvieron en una reunión. Mi linda María Juli, niña consentida, en donde llegaron a la conclusión. No sé, no veo la conexión. Nico, ¿por qué no nos saca de este fango? Bueno, los voy a sacar. Pero picoso. No, muy picoso, porque hoy arrancó el desconfinamiento gradual, pero de alguna manera definitivo en el Reino Unido, ¿no? Acuérdese que a ellos los metieron en enero en un encierro muy fuerte, muy fuerte. Hasta 4 meses. Cuatro meses, exacto. Eso fue, pero fortísimo el encierro. Y Boris Johnson, que había sido un tipo que muy incrédulo en cuanto al COVID, cuando se enfermó y se dio cuenta de que la política de manejo ante la pandemia había sido poco menos que un desastre, pues el tipo se puso las pilas. Y bueno, hoy el Reino Unido es un país que ha estado muy juicioso vacunando. En general no le ha ido bien, porque son 127 mil muertos en el Reino Unido, ¿no? Que no es poco. Pero ya desde hoy comenzó la apertura de bares, de restaurantes, de peluquerías, donde dicen que ha habido mucha gente. Pero estos tipos creo que han vacunado full 100%, más del 20% de la población, ¿no? Póngale, van a un ritmo bastante bueno, de acuerdo a las expectativas incluso anteriores que teníamos por cuenta de esa incredulidad de Boris Johnson. Y hoy empezaron a abrir muchos lugares. La meta o el plazo fijo que se tiene el Reino Unido para salir completamente del confinamiento, pero que hoy ha dado un paso gigantesco. Boris Johnson ha dicho que tiene que seguir gradual, porque les está yendo bien así. El plazo final para que se dé ese desconfinamiento, aquí lo habíamos contado, es el 17 de mayo. En Londres, por ejemplo, el domingo hubo, para que vea usted cómo son las cifras, ¿no? 7 muertos, 1.730 contagios y 221 hospitalizaciones, lo que habla de un control mucho mayor de la pandemia, al menos en ese país. Gracias, Nicolás. ¿Por qué siempre tan certero? Hoy le voy a dar un cobazo. ¿Ah, que sí? Usted no recibe desde el día número 1. No me diga. Que entró el programa. O sea, que prepare los besos a sí mismo. Péguese así los besos, así, con la mano. O en el espejo tírese besos y que le reboten. Bueno. María Juliana, por favor. Picoso, por favor. Piconcito. Pues un ciclón que pasó por Australia y provocó fuertes daños, dejando a 30.000 usuarios sin electricidad. Dicen que las ráfagas de este ciclón fueron las más fuertes en más de 50 años. Se llama el ciclón tropical Seroja. Cruzó la costa del estado de Australia Occidental con ráfagas de hasta 170 kilómetros por hora. En una zona llamada Kalbarri, es una localidad de 1.400 habitantes situada a 580 kilómetros de la capital de Perth, el 70% de las edificaciones sufrieron daños y el 30% de esos daños fueron totalmente devastadores. Por favor. ¿Laurita? Bueno, pues a propósito del tema del día, pues mi nota, el protagonista es Neymar Jr., que es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, pues fue atrapado viendo una transmisión ilegal de un partido de fútbol. No, todo esto no, se divulgó ilegal en redes sociales después de que le hicieron muchas capturas de pantalla a su perfil de Instagram, donde el 10 de abril pues él había publicado unas imágenes en historias de esa transmisión deportiva. Pues se dieron cuenta que era ilegal porque en la parte superior sale un letrero con el cuerpo semidesnudo de una mujer, que es un elemento publicitario característico de estas páginas deportivas ilícitas. O sea, hablando de tacaños. Roja directa. Total, pues obviamente en las redes sociales le están cayendo y lo están criticando por optar por la piratería, pues, y a su fortuna. Dicen que claro. ¿Será que no tiene para pagar la suscripción o qué? No tiene para pagar un partido de esos. No, el señor prefiere bajárselo pirata. Y obviamente pues dice, así es como sigue siendo multimillonario, uno de los usuarios que le escribió. Laurita, muchas gracias. Al tema del día, antes de que Emilio nos ponga una cancioncita, al tema del día muy rápidamente, Nico, recordemos sí, lo que es buenísimo. ¿A quién nunca le has visto sacar la billetera y si tienes un famoso, mejor? No. Liliana Bautista, en el trabajo la típica, présteme ahí que no he retirado, ahorita arreglamos, es detestable. Sí. Uy. Saludos a Orlando, saludos a todos y especialmente a Orlando del Alma, a mi Orlando del Alma. Bueno, un amigo al que invité un par de veces a un barra y tanga, con un par de féminas, una en cada pierna, óigame este, José David Bello, gastándole el encuentro sexual, y yo ni siquiera probar una flor, le gasté picada y hasta el taxi. La respuesta que he recibido ha sido, después le gasto, yo le aviso, saludos. 5-7. Bueno, Daisy Díaz dice, esta lesión en la despedida del Tigre no se trata esta vez de resiliencia, se trata de cirugía en su cabeza, de la cual tiene que recuperarse, claro, para que sane, no podrá hacer ejercicio unas cuantas semanas. Yo no estoy diciendo nada, listo, de acuerdo. Nicole Díaz, a mi primo, el muy hijo de madre, siempre se gorrea todo. Lo peor es que cuando le cobramos pone cara de Jorge Cárdenas y nos dice, uy, no, hermano, después le pago, estoy como culo de muñeca, pelado. Más tacaño que un policía, no hay donde llegan, todo es regalado. Eso es verdad. Yo nunca he visto un policía pagar. Ese es un monstruo. ¡Qué bueno! Buenísimo. Yo nunca he visto un policía pagar. Yo tampoco. Fíjese que cuando uno iba en los buses, yo no sé si a ustedes les tocó, y se subió un policía, el hombre del bus nunca le cobra al policía, sino, siga, señor. No, pero vamos a cuidar a nuestra gente, hermano. Pero esos son los bueno, que nos... Pero sí, muy bueno. Tiene humor muy para que... Buen tuit. Saludos a todos los policías tuit que nos cuidan tanto, pero sí, es un buen tuit. Pero es un buen tuit. Porque sí le salen cosas, pues, a veces gratis, ¿no? Gratinianas. A mi excompañera María del Mar, que siempre se lamentaba a la hora del almuerzo y salíamos a apoyarla hasta que le dio un montón de billetes de 50 mil. Guardados en las puchecas, que es este no, estilo. ¿Cómo así, hombre? ¿Qué? Recuerdo un personaje que me salió con el cuento de que estoy ilíquido. Al final me tocó cobrarme con Credicuerpo. No, este es un monstruo. Credicuerpo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces con esto que es un clásico del 81, producción de Eumir Deodato, fue número 3 en el Reino Unido, número 10 en Estados Unidos, Kool & the Gang con Get Down On It. A todos nuestros oyentes, que son habitantes del país más acogedor del mundo, les hablo yo, Nicolás Samper, y hoy les vengo a contar qué es eso del país más acogedor. ¿Ustedes sabían que dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente? Bueno, eso es porque aquí nosotros entendemos la importancia de todos, de la unión y la calidad que hacen a nuestro país tan diverso. Pues es que, Nico, son nuestros distintos colores, costumbres, dichos y acentos lo que definitivamente nos hace únicos y encantadores. Y esa amabilidad con la que tratamos a la gente y le damos la bienvenida, pues nos hace en el país más acogedor del mundo. En los originales, ¡el arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El primero lo regalo, el primero lo voy a regalar. Un hombre. A ver. Nervioso, turbio. Mira por la ventanilla y dice, ¿yo qué hago acá? Pero lo hago por mi país. Y realizó el primer viaje al espacio en Vostok. Duró 108 minutos. ¿En qué fecha este hombre ruso fue el primero en hacer un vuelo al espacio en la historia de la humanidad? Lo regalé. 10 segundos. Más uno para Nicolás Samper. No se diga más. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Era 1960? ¿Cuál era? No, es que mira, yo lo que sí quisiera que entendieran, y le pediría a Nicolás para que los oyentes no me maltraten con sus tweets, es: una fecha tiene tres componentes. Un día, un mes. Ah, ¿no era año? Ah, yo pensé que era año. No, vuelvo y repito. Una fecha tiene tres componentes. Un día. No, pero... un mes y un año. Yo le pregunto exacta, a Nicolás. ¿No? Dijo usted. Una fecha es un término exacto. No sé usted qué. Día, mes y año. Día, mes y año. Dijiste año. Si pueden negar que yo pregunte en qué fecha. Dijo fecha exacta. No, ni siquiera dije la palabra exacta. Fecha. Pero es que las fechas son exactas. ¿En qué fecha nació Jaime Sánchez? 10 de diciembre de 1960. No, yo también no entendí año. Bueno. Sí, qué raro. Qué raro. Voy a ponerle menos uno y se salvaron. Porque el que puso 61 no puede ser el que puso 60. Entonces, en ese orden de ideas, solo tenemos un menos 2 para María Juliana Correa. Sí, no te puedo creer, pero como que menos 2. Puso 1960, falló en todo. ¿Y fuera de eso? Y no puso la fecha. ¿Pero menos 2? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que poner día... mes, ¿qué le pasó? Y menos uno para Laura Hoyos y Laura Natalia Franco, que pusieron al menos el año bien. Pero Orlando se salva porque puso abril del 61, como todo perspicaz. Sí, pero conmigo esos juegos no van. Y Nicolás puso 12 de abril de 1961. Voy a leer un poquito de historia. El 12 de abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin, debo contarles que la gente que nació en esa época en Colombia le pusieron Yuri, ¿no? Claro. Incluyendo a Yuri Buenaventura. Mire. Se convirtió en el primer humano en salir al espacio, en el primero en hacer órbita completa alrededor de la Tierra. Su histórico vuelo planeado y llevado a cabo por la Unión Soviética marcó un hito en la carrera por la conquista del espacio. El viaje a bordo del Vostok 1, perdón, es que me emociono, duró 108 minutos, tras los cuales el cosmonauta regresó sano y salvo al planeta. Entonces tenemos un menos dos, tenemos... ¿qué? ¿Cómo es que es? Un menos dos y dos menos uno, por favor. Entonces, ¿cómo vamos, Laura? Y un más uno. No, y un más uno. Dejé de ser creído. María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Orlando tiene menos 1 punto, Nico tiene 4 puntos y yo tengo 5. Perdón, ¿usted no iba sobrado, no iba con 10, no, Nico? ¿Qué pasó el fin de semana? Fue muy mal, el viernes yo perdí todos los arepazos con menos 1. ¿Todos los 3? Canchillo. Sí, me fue pésimo el viernes. No todo está perdido, Nicolás, para eso existo yo. Bueno. Despegamos. Ambientemos un poquito el programa con música. Emilio, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos el nuevo sencillo que hizo el artista Who con Nile Rodgers y Josh Perry, que salió hace pocas semanas y se llama Better Day. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Se han vuelto a presentar quejas de ciudadanos por aglomeraciones en estaciones de Transmilenio a esta hora, en la hora pico de regreso a Bogotá, luego de varias críticas a la alcaldía, a la administración distrital y a la empresa de servicio de transporte público por no planear los desplazamientos en la mañana de hoy, cuando hay confinamiento general en Bogotá, pero muchas personas salieron igual a trabajar a sus compañías de forma presencial. A esta hora vuelve a haber aglomeraciones en las estaciones de Transmilenio. El senador Julián Bedoya, del Partido Liberal, ha dicho que su título de abogado, que fue anulado por la Universidad de Medellín por presuntas irregularidades, goza de total validez. El Partido Liberal se encuentra investigando en la Comisión de Ética para tomar una decisión en la vía de suspender al senador. En el mundo, en Europa, más de 1 millón de personas muertas por COVID-19. En Colombia, más de 3,090,000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Un nuevo operador de telefonía móvil en Colombia presentó su oferta comercial para nosotros. Una propuesta que se compone de 3 pilares importantísimos: precios justos, servicio al cliente, honesto y diferencial, y conocer las necesidades de los colombianos. Tenemos en la línea a Germán Giraldo, vicepresidente de marketing de WOM Colombia. Germán, muy buenas noches, encantado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a todos los oyentes y a toda la mesa. Bueno, Germán, pues la gente está muy entusiasmada por una nueva posibilidad de telefonía celular, pues que se ha vuelto una parte fundamental en la vida de cualquier colombiano, no importa la edad que tenga. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es la oferta comercial que presentaron en Colombia? Bueno, mira, presentamos dos ofertas comerciales, una para pospago y una para prepago. Comencemos por la de pospago. Mira, tenemos tres planes. El primero, un plan desde 35 mil pesos con 15 gigas, WhatsApp y Facebook y minutos ilimitados. Luego tenemos otro plan de 45 mil pesos con 25 gigas, con Facebook, WhatsApp e Instagram ilimitado. Y luego un plan de 60 mil pesos con 40 gigas. Básicamente, pues, lo innovador de esto es el punto de precio en el que entramos con 35 mil pesos con 15 gigas, que es una oferta bastante atractiva para el mercado. Y lo mejor de todo es que dos meses gratis para las personas que se porten con su número durante abril. Eso es desde prepago. Ok, y ahora vamos con prepago. ¿Cuál es la ventaja del prepago con WOM? Mira, en prepago, que aquí como dato curioso es el 80% de la población colombiana, tenemos algo muy importante, es que por la primera recarga, así sea de 1,000 pesos, el usuario tiene un año gratis de dos cosas. La primera, minutos ilimitados entre WOM, y segundo, WhatsApp ilimitado. Esto es algo muy innovador en el mercado, pues porque en prepago pues uno compra un paquete y le dura 3, 5, 7, 10 días dependiendo del monto. Y aquí rompemos eso. Acá el usuario prepago, por la primera recarga, solo la primera recarga, ya tiene un año gratis de WhatsApp ilimitado y minutos ilimitados entre WOM. Ok, perfecto. Y lo siguiente que te preguntaría es, ¿por qué hay que intentar o comprar WOM? ¿Cuál es la diferencia de WOM con respecto a los otros operadores actuales que todo el mundo conoce en Colombia? Bueno, mira, tenemos tres pilares, como tú mencionabas al principio. Lo primero es precios justos. Colombia tenía uno de los precios por giga más caros de Latinoamérica y del mundo. Es decir, Colombia en el mundo estaba en el puesto 124 por tener una de las gigas más caras del mundo. Y pues lo primero es precios justos, y ya lo hicimos con nuestro lanzamiento y ya se está viendo un movimiento muy interesante en el mercado. Segundo, hay un 59% de personas que están insatisfechas con su operador actual. Eso lo sacamos de una encuesta que hicimos hace unos meses y pues venimos a pelear con eso, a dar un mejor servicio y una mejor experiencia al cliente. ¿Por qué la gente está incómoda con su operador actual? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué fallan? Sin dar nombres, por supuesto. Están fallando en varias cosas. La primera es precios altos. Segundo, temas de servicio. Y temas de cobertura. Germán, voy a insistir un poquito en el tema de los precios, porque yo creo que eso es muy importante en la telefonía celular. Hablabas de Colombia en el puesto 124 con los operadores actuales. ¿Y WOM qué ofrece? Si, por ejemplo, solo estuviera WOM en Colombia, ¿en qué puesto estaríamos? O sea, ¿cuál es la proporción? Pues mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando WOM lanzó en Chile en el 2015, Chile era uno de los precios más caros en Latinoamérica, y hoy Chile es el país con la giga más barata en Latinoamérica. A hoy, 5 años después de que lanzó WOM. Lo cual hizo que además no solo bajaran los precios casi un 40% en el mercado, sino que además se incrementó el consumo de las gigas. En el 2015 Chile y Colombia en promedio un consumidor gastaba 1 giga al mes. Chile hoy en día está gastando 10 gigas al mes en promedio y un colombiano 2 gigas al mes. Bueno, hace que sea un movimiento del mercado bastante interesante en precios y en consumo de datos. Bueno, y ahora el tema de cómo la gente que está en otro sistema de telefonía celular se puede pasar a WOM, cómo pasarse, y si ustedes como empresa a la gente que se pasa de una compañía anterior en Colombia de telefonía celular, ¿le dan algún beneficio? Sí, mira, tenemos más de 180 puntos de venta a nivel nacional. También pueden averiguar toda la información en WOM.co, WOM.co. Y también puedes llamar al número 302-555-5555 y ahí le pueden brindar toda la información. Y si se quiere portar con su número actual, lo pueden hacer y les damos 2 meses gratis durante abril. Es decir, 2 meses gratis, los 2 primeros cargos básicos del plan, si lo hacen durante abril. Bueno, y finalmente, he visto una comunicación muy masiva de la nueva marca de telefonía One. Primero los felicito, pues, por presentar otra alternativa en nuestro país. La competencia es absolutamente sana en todas las economías y en todos los capítulos de los diferentes sectores económicos del mundo. Pero está dando mucho que hablar, es muy divertida, viven celebrando. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de publicidad? ¿Qué quieren con ella, Germán? Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la bienvenida. Sí, la verdad es que la competencia es muy importante, sobre todo en esta categoría y en este país. Y también queremos competir por publicidad diferente, publicidad divertida, publicidad que sea disruptiva, que sea valiente, que sea honesta. Creo que es una oportunidad bastante grande que tenemos también en el ámbito de comunicación y de publicidad en este país, y venimos a eso, también a dar una propuesta diferente en creatividad y ser un, por decir algo así, un benchmark en cómo hacer publicidad también en el país. Queremos lograr eso, queremos que la gente hable de nosotros y que se diviertan también con la comunicación. Bueno, él es Germán Giraldo, vicepresidente de marketing de WAM Colombia. De nuevo, Germán, felicitaciones y mucha suerte en este bonito proyecto y en esta otra oportunidad que nos dan a los colombianos en el tema más importante, yo creo, para cualquier persona hoy en términos de presencia en el mundo, que es su teléfono celular. Saludos a todos, muchísimas gracias y mucha suerte con todo este proyecto. Muchas gracias, Jaime, y los esperamos en WOM. Un abrazo. Bueno, entonces el turno ahorita para un poquitiño de musiquilla. Musiquilla, pero antes, porque el tema está muy bueno, Nicolás, ¿nos puede recordar, por favor, el tema del día? Claro que sí, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente: ¿a quién nunca le has visto sacar la billetera? Y si tienes un famoso, mejor. El viejo López Pereira, noble austríaco, heredó en 1759 una mansión con más de 20 empleados, que poco a poco se fueron por falta de pago. Terminó viviendo en una casa humilde solo y antes de morir escondió más de 1,000 millones para que sus hijas no encontraran nada. Nota, Nico, soldado de Jaime. 5-8. Un amigo de una conocida emisora de rock siempre nos invita a conciertos con la excusa que tenemos que pagar comida, bebidas y el parqueadero. Al ver las boletas dicen: cortesía. 5-5. Tengo uno bueno que me llegó ahorita. Bueno, pues más conocido no puede ser. Se jacta de tanta huerfanita y cuando vamos a pasarla, bueno, siempre. Y ya me cansé. Cucho, paga tus vainas. Ota, venga. No, hombre, Cucho, pagar. Jean Paul Getty, Mac, el más rico del mundo en el 66. Se negó a pagar el rescate de 17 millones de dólares a cambio de la libertad de uno de sus nietos. Cuando le enviaron la oreja del chico, dijo: no tengo que pagar nada, yo solo tengo que morirme. Claro, me acuerdo. 1,000 millones de dólares. Sí, claro. Perdón, ¿no se hizo una película sobre eso? Sí, sí, señor. Con Christopher Plummer, ¿no? Plummer, sí. Buena película. Que le robaron el Oscar, ¿no? Alex Vargas, saludos originales. Respondiendo al tema del día, todo lagarto politiquero, habitante de alcaldía buscando tajada en los contratos, ni para un tinto, ni cuando busca comisión de un contrato. Jesús Gómez, tengo una amiga que armaba planes mientras estábamos bailando. Siempre aprovechaba para pedir las botellas del trago y cuando íbamos a pagar decía la descarada: yo pensé que ustedes tenían plata, nunca sacó un peso. Y eso que le ardea de trabajar en una empresa gaseosa y ganar 3 millones quincenales. No, hombre. Dólar subió 3, Dow Jones bajó 55, Nasdaq 50, Standard & Poor's 0. Todo está igual en el mercado económico. Este es muy bueno. Recibirá. A ver. Una vez en la universidad, dice Billy Joder, quedamos en comprar los cigarrillos al por mayor con un amigo. para que salieran baratos. Me dijo que pagara los de la semana, que él comprara los de la siguiente. Sí. En la semana siguiente, mágicamente, el tipo dejó de fumar. No vuelvo a ser tan verde, dijo. Uy, qué verdura, 5-7. Sí, el tipo se esfumó. Uy, qué verdura. Una cuñada es tan tacaña que sueña que está en un restaurante y se despierta para no pagar, trabaja y trabaja, nunca tiene plata. Siempre sale con el cuento que cambió de cartera, que se le quedó la billetera. Bueno, el cambio de cartera es clásico. Nadie más duro que el que llega a Estados Unidos en condición de migrante. Todo lo multiplicamos por el precio del dólar en nuestra mente y nos parece carísimo todo. 5-4. Admito que era despreciable entre mis amigos. Después de beber hasta tarde, les pedía prestado para el taxi porque estaba muy tomado, pero salía de allí, compré una hamburguesa y me la iba comiendo sentado en el transporte público. ¡Saludos! Bueno. 5-9. Me escribe Luis Córdoba y lo va a leer. Así va la vacunación en el mundo. ¡Ah, qué bueno! Vacunas totales, 781 millones. Estados Unidos, 187. China, 164 millones. India, 104. Unión Europea, 93 millones. Brasil, 29 millones. Turquía, 18 millones. Alemania, Holanda, 17 millones. Pues es que Holanda es de la comunidad, hombre. Espérese un segundo, es que se me paró esto. Bueno, pero ahí van, hermano. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Pero bueno, buenos datos ahí de Luis, buenos datos. Y falta Inglaterra, que también han puesto bastante. Ahí está. 39.587.893. Hermano, qué pena, pero es que yo no hablo alemán, ¿ok? Muchas gracias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que usted me saliera? ¿Ese no es? Ay, no, yo me lo salté. Yo me lo salté. Y no es pecado saltarse un renglón. Me da pena, no dije mentiras. No, pues tampoco. No, ahí sí estaba. No, hice lo correcto. Dijo, yo no entendía. Faltó eso. Inglaterra. Dije, no, un momento, ¿será? Que aquí está. Eso es un momento que aquí está. ¿Será Reino Unido? Dije, no, hermano, ¿y está para que salga este loco a levantarme? No. Me dijo, ahí está, pero de ahí no pasa, Nico. Pero qué tal que hubiera dicho que es ese país. Me dice, eso no es. Y yo, Uy, la ataqué bien, de taquito. Casi hago autogol. Casi hago un gol olímpico como la sacó de la línea. El partido. Qué golazo el que casi se mete Messi. Uy, el olímpico sí estuvo bueno, casi. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto que dice así. Discúlpeme un momento, tuve un pequeño problema aquí con la lista, pero bueno, ya. Del 87, número 4 en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de Bananarama, I Heard a Rumor. Desde ya estamos invitando en los originales al evento más importante del cine y es la presentación de los premios Oscar en Colombia con un pre-show que será a las 5 de la tarde, hora de Colombia, y la presentación de la Academia desde varios lugares será a las 7 de la noche. Y pues hay una plataforma en el canal TNT, que tiene TNT en español, TNT Series en inglés, para las personas que tengan este tema, alguien que tú conozcas que es digno de un Oscar, que son como historias, alguien que logró algo chistoso, alguien que le pasó algo chévere, o sea, digno de un Oscar, algo de la vida real que es digno de un Oscar, o algo de logros que es digno de un Oscar. Pues así comenzaremos este cubrimiento por la única forma en que se puede ver el premio Oscar en Colombia, TNT, canal TNT en español, TNT Series en inglés. Recuerden la fecha, 25 de abril a las 7 de la noche, con un pre-show bien montado por TNT a partir de las 5 de la tarde. El show 7 de la noche. Ya volvemos. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. Bueno, los ricos ya los leímos hace un par de días del mundo, pero yo quiero leer los ricos colombianos que aparecieron en la revista Forbes recientemente. En el puesto número 6, Carlos Ardila Luli. En el número 5, Alejandro Santo Domingo. En el número 4, Jaime Kilinski Bacal. En el número 3, la viuda de Julio Mario Santo Domingo, Beatriz Dávila de Santo Domingo. En el número 2, un paisa que montó un banco virtual, tiene más de 5 mil millones de dólares, David Vélez. Y en el número 1, como siempre encabezando la lista, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Los ricos. Yo tengo. De también, él y Nico. De Forbes, hablando de los equipos de fútbol más valiosos del mundo. En ese listado, le tengo los 10 primeros. Cinco. Ah, ¿no? Cinco, bueno, muy picón. Claro, cinco, chiquito. Yo no dije ni valor de los ricos. Liverpool arranca esta lista. ¿Cuánto vale? Liverpool vale 4.100 millones de dólares. Y malo que está, siga. Cierto. Cuarto, Manchester United, 4.200 millones. Manchester usualmente encabezaba este listado, ha bajado. Oiga, bastante. Pero nunca era de 4.000, o sea, crecieron un jurgo. Sí, pero fíjese que Manchester siempre estaba de primero o segundo. Primero. Sí. Tercero, Bayern Múnich, 4.215 millones de dólares. Hijo, no puede ser. Siga. Segundo, Real Madrid, 4.750 millones de dólares. Creció de un año a otro 1.500 millones. Ahorita hablamos una cosita. Siga. Primero, Barcelona, 4.760 millones de dólares. Oiga, pero cuando un equipo juega mal, ¿vale más? Es que yo no he entendido, Nico. Es curiosísimo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es que estos equipos no costaban más de 3.000. Claro. Se subieron 1.500 millones en época de pandemia, echando jugadores y jugando mal. ¿Me cuenta qué es eso? Le explico cómo es la metodología a grandes rasgos. Con pero picona, ¿no? Forbes. Piconcita. Sí, muy picona. Forbes usa los ingresos y beneficios operativos de la temporada 2019-2020 convertidos a dólares de acuerdo a los tipos de cambio promedio de esa temporada. Los ingresos obtenidos por prestar jugadores a otros equipos se han excluido. Los valores de cada equipo son valores empresariales, es decir, capital más deuda neta, e incluyen la economía del estadio del equipo, pero no el valor del bien inmueble. Bueno, pero Nico, lo que estoy viendo es que es más del 19 que del 20. Yo creo que el 20 va a ser un tema mucho más complicado, ¿no? Claro, ahí sí, claro, sí, claro, porque ya, todas ya, las ya. economías de los clubes se vieron ya, muy afectadas. Claro, es que yo creo que eso se refiere más al 19 y enero, febrero y marzo, inclusive abril, pero pues ahí ya se jugó casi todo, ¿me explico? Entonces yo creo que es porque es el 19. Fíjese que yo sí le paro bolas a sus notas, no como usted que se para al baño y hace sus necesidades. Bueno, es que no he comprado pañales, si no, no pues, pero, estaría aquí sentado oyendo. Usted aprovecha siempre. Generalmente siempre que yo hago mi nota porque considera que ese es el tiempo perdido del programa, ¿verdad? Me da pena. Bueno, después de estos ricos, ¿estas muchachas tienen ricos así, ricos, ricos o no? Pues con Elon Musk, que este hombre cada vez que modifica o escribe algo en su cuenta de Twitter, pues llama muchísimo la atención. La semana pasada se había autodenominado Tecnorrey de Tesla. Y a su director financiero, el director financiero de Tesla, lo había nombrado como consejero de la moneda. Pues esta semana decidió cambiar o ponerse otro título en su biografía, poniendo que es el emperador de Marte. ¿Pero qué pasa? Pues corrijan a Elon Musk, manos, ¿qué tipo de verdad? El tipo cada vez está como más. Se está como enloqueciendo un poquito. Sí, de verdad está en Marte. O sea, la próxima vez, ¿qué va a decir? Correcciona. Archiduque de Anapoima, ¿qué va a decir? Algo así. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from... Bueno, son las 6:30 y qué mejor momento para continuar este recorrido musical. Vamos a continuar entonces con un grupo femenino del Reino Unido que se formó por medio de un reality show inglés. Aquí este grupo sonó mucho con una canción llamada The Promise, pero vamos a recordar un éxito que tuvieron antes, por allá en el 2004. Ellas son Girls Aloud y esto se llama Love Machine. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1947, nació Tom Clancy, un escritor de los más importantes de thrillers en Estados Unidos. Falleció en el 2013. En un día como hoy nació David Letterman, hoy en día más conocido como Moisés, presentador de televisión estadounidense. En un día como hoy nació Andy García. Comenzó muy bien, ya hace cualquier cosa. En un día como hoy, en el 71, nació Shannon Doherty. Nunca me gustó, nunca me gustó. A mí tampoco, ¿sabe? No, no, estoy con usted. ¿Esa no era clase de Beverly Hills, Laura? Sí, sí, claro, era Brenda. Sí, era Brenda. Es que yo nunca vi eso. Es que a mí me gusta la acción. Año 71. En un, o sea, hueco, yo soy hueco. En un día como hoy nació en el 79 Claire Danes, actriz americana. Linda. En un día como hoy me escribe Laura que nació Brendon Urie. Ese sí es un ídolo. Es tan bueno que no le vamos a poner nada. Pero sí es bueno. La verdad me parece es injusto. Chévere. A mí también me parece muy injusto. Como hoy nació en el 94 Saoirse Ronan, actriz irlandesa que la ha nominado a todo y ojalá nunca gane. Y finalmente, en un día como hoy, nació en 1940, falleció en el 45 Franklin Delano Roosevelt, presidente que estuvo, el único presidente de los Estados Unidos que ha estado 13 años en el poder. Fue que se murió, iba para 16. Él tenía una polio terrible. Y en un día como hoy solo tenemos un nacimiento musical. Herbie Hancock, perdón. No me diga, hombre. Pero Herbie nacimiento. Uno de los músicos más importantes. Perdón. No, uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Que, a ver, empezó a sus 10 años tocando Mozart con la Sinfónica de Chicago. Pero luego en los 60 se volvió famosísimo por lo que hizo en el jazz, por lo que hizo con Miles Davis. Es que ese hombre sí lo ha hecho todo. Único artista de jazz que se ha ganado uno de tan solo dos discos de jazz que se han ganado el Grammy al álbum del año. Uno es de él, un disco que él hizo de homenaje a Joni Mitchell en el 2007. También en los 80 el hombre la pegó en Billboard con un tema que se llamaba Rocket, que es considerado uno de los clásicos del hip hop. En los 70 el hombre hizo uno de los discos más vendidos en toda la historia del jazz, un disco en el que fusionaba jazz y funk que se llamaba Headhunters. Pero voy a poner algo de principios de su carrera. Oye, Emilio, pero déjame hacer una aclaración para que la gente no se confunda. ¿Tú quisiste decir que es uno de los dos álbum de jazz que han ganado el álbum del año en total en los Grammys, correcto? Exacto, sí. Uno de esos dos álbumes de él, Gets Gilberto, nada más, o sea, es que está en buena compañía, ¿no? Bueno, quería aclararlo aquí, porque no quedó claro. ¿Herbie Hancock? Claro. No creo. ¿Herbie Hancock? Perdón. No. Él sí ganó el Oscar también por la música de la película Around Midnight, película de Bertrand Tavernier. ¿Herbie Hancock? Falleció hace poco, sí. Herbie Hancock estuvo en Colombia. Si estuvo en Colombia, sí o no. Claro, claro. 2018, sí. Exacto. Qué bueno. Estuvo en Colombia. Y vamos a recordar... ¿Hancock? Un tema de esa de una de sus primeras etapas. Nico, yo duré como una hora pensando qué canción poner, hasta que finalmente me decidí por esta, que vamos es Tell Me a Bedtime Story. ¡Hombre! Muy rara. We'll be right back. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras, se cumple aniversario de ese gran artista, el poeta maldito, Baudelaire. Personas ganadoras, Nicolás, personas ganadoras, María Juliana, personas ganadoras, Laura. Por mire, favor, pero que sean muy ganadores. No, por ganadores, personas ganadoras, Esperanza Gómez, por ejemplo. Muy ganadora es ella. Muy ganadora. Por cortesía de Mazda. Nico, dime. Y contó Esperanza Gómez, ojo, que no, que la habían vacunado. No, yo estoy tranquilo. La habían vacunado. Qué bueno. Contra el COVID-19. Es bueno aclarar. Por eso hice la adenda. La vacunaron contra el COVID-19, pues por cuenta de que ella hace parte pues de la industria del porno y tal, y ya le dieron la inmunización debida para que pueda seguir trabajando. Personas ganadoras, María Juliana, por cortesía de Mazda. Pues personas ganadoras, Taylor Swift y Sophie Turner. Pues Taylor Swift, hablamos la semana pasada que estaba reeditando su segundo álbum de estudio y aprovechó para publicar también algunas canciones que había escrito años atrás y que pues eran inéditas, nunca las publicó. Sacó una canción que se llama Mr. Perfectly Fine, una canción que aparentemente habría compuesto en 2008 y según dicen en internet sería para Joe Jonas, el que hoy por hoy es el esposo de Sophie Turner. Pues Sophie Turner salió a la polémica, le salió adelante a la polémica publicando la canción de Taylor Swift, haciendo el comentario "This is not a BOP", haciendo alusión, no era una canción que le había dedicado a Joe Jonas y que definitivamente era un muy buen tema, a lo que Taylor Swift le replicó el tweet diciéndole, haciendo alusión un poco a Game of Thrones, como siempre me arrodillaré ante la Reina del Norte. Muy maduras las dos. Personas ganadoras, Laura. Bueno, con Macaulay Culkin, que sabemos que fue una de las estrellas infantiles más famosas de todos los tiempos, pues se ha convertido en padre. Esto junto a la también actriz Brenda Song, recibieron a su primer hijo, el cual llamaron Dakota en homenaje a la hermana de ella. Y todo esto fue por sorpresa, porque no se tenía ni la más mínima idea de que el actor y su novia estaban esperando un hijo, así que es una persona ganadora porque realmente dice que necesitaba algo así en su vida para que estuviera completamente feliz y todo marchara como debe ser. Personas ganadoras, bueno, vamos, ya volvemos, vamos a hablar de una empresa muy ganadora. La iniciativa de Santiago Jaramillo, Un Viejo Favor, ha impactado de una forma maravillosa en su comunidad. Él ha conseguido llevar felicidad a cientos de personas de la tercera edad a través de pequeñas acciones. Un favor es lo más sencillo del mundo. Un favor cambia la forma de cómo interactuamos con los seres humanos. Porque es que cuando tú haces un favor, tú le estás diciendo a la otra persona, usted es importante para mí, usted es importante para el mundo. Este es un mensaje de Mazda a las personas que hacen la diferencia, como Santiago Jaramillo, que con su generosidad nos demuestra que el espíritu humano se enaltece con las buenas acciones hacia los demás. Puedes apoyarlo en Facebook e Instagram como @unviejofavor y conoce más de esta historia en www.mazda.com.co. Vamos a la pregunta del tweet de hoy, Nicolás, por favor. Claro, mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿a quién nunca le has visto sacar la billetera? Y si tienes un famoso, mejor. Terra Escribiente dice: un amigo que tiene un estilo que solo conozco yo, pero me divierte. Cuando salimos más de 10 personas, él siempre dice, pues pasemos las tarjetas. Saca la suya y la da de primero. Luego, cuando se va el mesero, se para al baño y llama a reportar fraude en su tarjeta. ¡Ídolo! No, este sí es, no. Este sí es el ganador. Un Lenny Ángel dice, un amigo que podría sustentar el chichipato mayor. En un concierto me gasté todos, es que me corrió, me gasté todo mi plan de minutos ubicando al grupo. Necesitaba hacer más llamadas y al pedirle su teléfono me dijo, No porque de la recarga me quedan 20 pesos y si me contestan se me acaba el saldo. No. Yo Marrete. El inconspicuo, dice mi madre jubilada del Instituto de Seguros Sociales, tenía un compañero que le decían gallina plástica porque compraba todos los días para el almuerzo arroz y se lo comía con un cuarto de pollo. Se dieron cuenta con el tiempo que la presa era de plástico, la cual reciclaba para el almuerzo siguiente. Miserable, no. Lax. Y es un ídolo. Andaba con una presa de plástico, la lavaba. Claro. No, qué genio. Solo comía arroz. Qué genio. Un día en la tienda de Don Juaco, el vecino me dijo, le gasto un petaco de pola y pagamos americana. A la hora de pagar el tonto ese me metí uno de 50 falso y me tocó pagar toda la cuenta, mucho majadero y amarrado como él solo. Mi amigo, que para proteger su identidad lo llamaremos Edwin Camilo Giraldo, debe ser, ¿no? 5-9, ¿ya? Con eso, mi amigo, que para proteger su identidad lo llamaremos Edwin Camilo Giraldo. Amaba el plan para las discotecas más caras y elegantes de Medellín y a la hora de pagar sacaba 5,000 pesos del bolsillo. Dice que era todo lo que tenía. Así fue por 10 años. Nunca mostró la billetera. Me hiciste acordar de la perrita Lacia. Ese animal nunca le dieron un premio en Cannes. ¿Qué pasará que ahora Nico no me pone puntaje? ¿Me sacaría de sus afectos? No, 5-4. Qué triste me siento, Alicia Garay Garay. Ah, 5-4. Bueno. A Petro lo he visto meter plata en bolsas, pero nunca le he visto la billetera. Bueno. ¡Cucho! Una suegra que tuve no botaba ni un tinto llevándole el café. Lo peor de todo es que la hija salió igualita porque nunca quiso. Y yo no puedo leer más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? No, es que no puedo leerlo. Es para mí solo. Ah, pero saludos a esa damita de los 18 libros para Nicolás, que mete sus delicadas manos en aceite hirviendo para calmarse. Cucho. No, pero es que Cuchito, no puedo leer esa para cosa. Para refrescarse, esa. ¿Cierto, Lau? Sí. Yo tengo un amigo que yo lo he contado, que eso sí es muy amarrado. El tipo llegaba siempre después de que habíamos pedido y se iba antes de que llegara la cuenta. Entonces el tipo llegaba, no, pedía una Coca-Cola, se sentaba, pero es que el rato vale plata. A mí me da pena con ustedes, pero estoy de acuerdo, si uno se sienta en una mesa hay que pagar. Eso vale plata. Se cuenta, dame una Coca-Cola, ¿y qué quiere? ¿Usted tiene empanadas acá? Sí, deme una empanada. Las venden por unidad, ¿no? Sí, tenemos empanadas. Deme una empanada y tienen una arepa, pero esa es bien chiquita, sí. Y el tipo sacaba un billete de 5,000, pagaba y se iba. Mire, eso fue lo que yo consumí. A mí me parece que en las mesas el ambiente vale plata. Yo estoy de acuerdo. Hay que pagar todos, así uno se toma un vaso de agua. Todo. Se reparte la cuenta en partes iguales. No siendo más el objeto de la presente, me remito al arepaso número 2. Uy, se pudrió todo. Que va a esperarse. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte para todos. Gracias. Yo no lo veo fácil para ustedes hoy. Como lo mencionó la oyente, el último problema físico de Falcao es un problema en un maxilar. En un entrenamiento tuvo un accidente y por ese maxilar, que es una fractura facial, va a estar indispuesto. Pero desafortunadamente él, cuando entró al Galatasaray, no le ha ido para nada bien. Déficit de entrenamiento, estuvo quieto. Fémur desgarrado, pierna derecha, estuvo quieto. Lesión de muslo derecho, estuvo quieto. Distensión de muslo derecho, estuvo quieto. Distensión muscular inferior, pierna derecha, estuvo quieto. Problema en el tendón de Aquiles, no se ha precisado la pierna, estuvo requieto. Número total de días lesionado desde que entró al Galatasaray en septiembre de 2019. Muchas gracias. Y es doble, ¿no? Es doble. ¿Cuántos días? Me voy con esa, a ver qué. Laura Hoyos, 60 días. Nicolás Samper, 93 días. Orlando Rivera, 180 días. María Juliana Correa, 100 días. Laura Natalia Franco, 180 días. ¡Oh! Curioso, curioso. Chapó para Orlando y Laura Natalia. En los originales, wow. Chapó. Chapó simple. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, curioso, hay que quitarse el sombrero. Bueno. Yo qué hago si es que yo oigo esa promoción. Todos los días tengo que oír esa vaina. Vamos a ver quién tiene menos uno, perdón. Menos uno se lo vamos a dar a Laura Hoyos, 60 días. Sí. Laura Hoyos, 60 días menos uno. En los ¿y no originales. Por qué? ¿Cómo así? ¿Perdón? Sí, a mí. La corrección. Ah, a mí, ¿no? Sí. Exacto. A ti, sí. Corrected them, sir. Es 215 días. Tried to prevent me from doing my duty. Mucho. En año y medio. Corrected her. Yo no sé. Y número. Yo por eso digo que es que el oyente me dice que yo soy un desgraciado. Pues he estado de malas, pero es que uno no puede faltar 215 días, por Dios. Y está de malas, ok. Y número de partidos que ha perdido por lesiones. Con el Galatasaray. Música. Ah, es que hoy estoy caliente. Menos uno para Orlando Rivera. No puede ser. De una vez. Lo originales. Que por agua viene, por agua. Oiga, sale. Y salvó a María Juliana del menos uno, hermano. ¿De verdad? Gracias, ya iba a cantar Jorge. María Juliana Correa con esta sonrisa del lado al lado. Y no, es decir, ¡woo! Se me atravesó Orlando. ¡Woo! Eso. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I no me queda más remedio corrected her. Que darle más uno a Nicolás Samper. 42 partidos, Nico dijo 40. En los originales. Los demás resultados, Nico. 40. Ay, yo también. Ante los logros, ¿quién? Yo puse 40. También, entonces más uno, mi amor. Es que muy bien. Yo solo miro a Nico, eso sí ya no es raro, ¿no? Eso, por eso, muy bien. Por eso, o sea, no hay ninguna novedad. Es un trámite, ¿no? ¿No? Es un trámite. Es un trámite. Sí, no, lo tenemos. Bueno, clarísimo. Laurita. Bueno, pero Nico. Ay, perdón, Nico no se le despegó esta mierda. Oiga, Nico, pero usted, ¿para qué le da las respuestas? ¿Ah? A las 7 y 10 le va a dar un cobas. Nico, prepárese, pero le pido un favor. Ante Dios. Todo, quédese callado. Humildad. Y humildad hasta el final que dedico. Nico, ¿quiere complementar algo? No más. Listo. Y ahí puede gritar todo lo que quiera, pero mientras esté dando la nota no me interrumpa. Seré muy humilde. Le agradezco mucho. Haré paso, Laurita. ¿Cómo vamos? María Juliana tiene menos 10 puntos, Orlando y Laura Natalia están empatados con menos un punto cada uno y Nico y yo también estamos empatados con 6 puntos cada uno. Uy, bien, Lau. Pero bien. Un minuto, ¿por qué? Ah, tú perdiste hace claro, poquito Lau, menos uno. Tuvo un menos uno. Claro. Eso los hace empatados. Bueno, ¿a ustedes el siguiente a cuánto está? Ustedes tienen más 6 y ¿cuánto está el siguiente? Laura, Natalia y Orlando tienen menos un punto cada uno. Bueno, ya van en 7. ¿Y María Juliana? Menos 10. O sea, ya le llevan 16 puntos. I like that. Estamos a 12, ¿no? Faltan 3 semanas, Nico. Claro, imagínese, toda falta tiempo. 3 semanas de programa completo, 5, 15 días. sea, yo creo que María Juliana tiene que llegar a menos 40. ¿Usted qué opina, Nico? No. No, yo creo. Se puede. Una cosa es creer, otra cosa es que yo quisiera. Yo intento, pero no garantizo, Nico. Claro. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Despegamos y música, Emilio. Vamos a continuar ahora con el álbum y película que hicieron mundialmente famoso a Prince, que es obviamente el proyecto Purple Rain de 1984. Esto fue número uno y viene de ahí con su banda The Revolution, Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Reporte de casos de COVID-19 de hoy. 16.739 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Se realizaron más de 53.000 pruebas y hubo un total de 267 personas muertas el día de hoy. El presidente de la República ya firmó el decreto que autoriza la aspersión con glifosato, según el gobierno, cumpliendo con los criterios numerosos de la Corte Constitucional. Hacía falta el mecanismo de la aprobación de la licencia social y ambiental por parte de la ANLA, pero ya a nivel de gobierno está lista la aprobación con glifosato. Y la aspersión comenzará entonces en las próximas semanas, en los próximos meses. En el mundo, el príncipe Harry llegó a Londres sin Meghan Markle para los preparatorios del funeral del príncipe Philip. En Colombia, más de 3.090.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. A ver, cuéntame. Y esta es una historia que tenía ahorita. Sí. Pero me cae muy bien en esta sección. Y es hablando de Kali Rogers. Esta es una chica de Gran Bretaña, que en 2003 se convirtió en la ganadora más joven de la lotería de Gran Bretaña. Tenía 16 años cuando se ganó 2,1 millones de euros. Imagínate uno a los 16 años ganarse esa cantidad de plata. Bueno, ¿qué sucede generalmente? Se enloquecen, ¿no? Sí, obvio. Ella, sí, bueno, y a los 16. Además tenía como un contexto de vida, como una historia de vida un poco compleja, vivía con padres adoptivos. Trabajaba de camarera, etcétera, y se enloqueció. Ella no pidió ningún tipo de ayuda para gestionar ese dinero, para manejarlo, y lo primero que hizo, bueno, que está bien, fue repartir más de una cuarta parte de ese premio entre amigos y familiares. Estamos hablando de casi 600.000 euros. Después gastó más o menos 350.000 euros en ropa de lujo, o sea, ya se desbocó. Conoció a Nicky Lawson, que se convirtió en su esposo y padre de sus dos hijos mayores. A los 5 años, esta relación amorosa terminó. Ella quedó supremamente deprimida, intentó quitarse la vida, razón por la cual le quitaron la custodia de sus hijos, y ahí ya casi su fortuna estaba totalmente esfumada. Al final decidió gastar casi 20.000 euros en operaciones estéticas. Y hoy por hoy, en el año 2021, por eso fue noticia, Kali Rogers, después de ganarse 2,1 millones de euros, vive de las ayudas del gobierno. No, abajo. Se le fue todo el billete, pero a toda. Exacto, total. Sí. Lau, ¿arriba o abajo? Abajo, porque este parece ser un capítulo que no se logra cerrar, y es con Justin Timberlake, porque el estilista que preparó el look de Janet Jackson para su aparición en el Super Bowl en el 2004, con Justin Timberlake, que recordemos terminó con la cantante mostrando uno de sus pezones, pues dijo que no fue debido a una falla de vestuario, sino una idea directa de Justin Timberlake. Esto lo dijo Wayne Scott Luca, que reveló en una reciente entrevista que Justin presionó en un intento de superar a su exnovia Britney y a Madonna y a Cristina Aguilera, quienes habían estado en este show que llamó la atención de todo el mundo, en los besándose en los MTV Video Music Awards. Él decía que o insistía que debían hacer algo muchísimo más grande que su actuación, que quería una revelación. Que inicialmente pues habían dicho que lo que querían era una tanga de perlas inspirada en una escena de Kim Cattrall en Sex and the City. Pero pues después desistieron de la idea y lo que hicieron fue usar este traje de cuero, pero la idea completamente fue de Justin Timberlake. No hubo mal funcionamiento de vestuario, dijo que el vestuario funcionó a la perfección, sino que lo único que quería era superar a Janet, Britney. Ajá. A Janet. Increíble eso. Sí, a las dos. ¿Cuánta gente pagaría por eso? Pregunto no yo. No sé, hoy. Pero es que les voy a hacer claro, la carrera de Janet después de eso se fue a pique y le costó muchos años recuperarse. Hasta ahora más o menos como que la ha estado logrando, pero y eso que ni siquiera ahora tiene los niveles que tenía hace 20 años. Era, o sea, ya, era la artista la top vetaron. Del mundo. Claro, y la vetaron de los Grammy, mientras que por el otro lado a Justin Timberlake le dieron un mundo de nominaciones. Claro. Y al señor Justin se le armó la carrera. Y no es por desmeritar su talento musical, que es muy grande, pero realmente en años recientes la gente ha recapacitado sobre lo que hizo Justin Timberlake con Janet Jackson. Y la gente se ha vuelto a favor de Janet, porque la verdad a Janet sí le costó mucho, mucho trabajo salir adelante después de eso. Ella en esa época estaba lanzando un disco que se llamó Damira Joe y las ventas de ese disco se vieron afectadas, pero precipitosamente por ese escándalo. Ahora, yo me pongo a pensar en eslabones más bajos de la cadena. ¿Cuánta gente de pronto, no sé, perdió su puesto o la regañaron injustamente por cuenta de ese episodio? ¿Cuánta? Bueno, un montón, sí. Fue por tanto del equipo de Janet como del equipo de Justin, ¿no? Exacto. ¿Cuánta gente de pronto quedó en vilo en su vida por ese asunto? Quedó marcada, incluso nadie sabe, laboralmente por ese tema. Y resulta que no fue ninguna falla de nadie en realidad. No fue una falla de nadie. No. Y sí, y de hecho en ese sentido, pues a ver, Janet es igual de culpable, porque lo que está diciendo Laura es que da a entender que Janet estaba completamente consciente de lo que iba a pasar y sí, puede haber dicho que no. Básicamente los convenció Justin Timberlake de hacer eso para sobresalir después de un show tan sobresaliente como el que dio su ex. Pero fíjense esta triste historia, es otra clásica historia donde un hombre se aprovecha de una mujer para hacerse famoso, por así decirlo, para acrecentar su fama. Tal cual. ¿Y quién termina pagando los platos rotos? La mujer. No sé si vieron, ya para concluir abajo muy brevemente lo que pasó hoy en el aeropuerto El Dorado, capturaron una mula del narcotráfico que iba a viajar a Cancún, y cuando se lo llevan, digamos, como a hacerle todos los exámenes y demás, la mula, eso es lo que dicen las versiones periodísticas, pues eso es lo que se sabe, la mula logra, o la persona pues que iba a transportar la droga, porque suena muy feo eso de referirse así, toma un arma que tenía un policía y se suicida. No sabía. No. O sea, yo sabía que había muerte y todo, pero no sabía cómo. No. Sí, eso es lo que se ha logrado establecer así en los últimos... ¿Y eso fue hoy? Eso fue hoy, abajo. Ay, mi querido Nico, hombre. No, ¿están en arriba, abajo? Sí. Pues súper abajo el tema de la pandemia. No, pero ¿para qué sigo con esa vaina? Súper abajo Boeing, porque Boeing, no, es que yo no sé cómo esta empresa que cotiza en las 30 empresas del Dow Jones se está sosteniendo, porque acaban de aterrizar unos aviones que arrancaron a volar empresas y problemas eléctricos. Y otra vez los acaban de aterrizar. Ya habían arrancado algunos. Lo que pasa es que con la pandemia no se cuentan las historias. Claro. Pero ya habían dado ok para salir muchos de los MAX 737, de los 3737 MAX. Y pues ya 16 aerolíneas, perdón, es que no es que me ría, es que me acuerdo de Eduardo. Y sí. Southwest, American y United, pues temporalmente acaban de aterrizar los aviones y sacarlos del servicio. Y la razón es que encontraron ciertos problemas, la palabra exacta, electrical power system, problemas en el sistema de energía, de electricidad del avión. Entonces yo no sé cómo después del año que pasó para Boeing, donde nadie voló, donde nadie compró, y el año anterior donde acostaron toda la flotilla de estos aviones por los dos accidentes letales que hemos narrado mucho acá y que no vale la pena otra vez repetir, donde el avión no le hizo caso al piloto y dijo, yo quiero matar a toda esta gente, y se mató, porque eran aviones inteligentes, no lo olviden. Sí, claro, claro. Tenían un piloto automático superior al hombre, como en Odisea 2001 del espacio, de Stanley Kubrick. ¿Ah? Terrible. Pero no sé, yo no sé cómo hace Boeing, siendo la empresa tan importante que es su competidor, pues no es que haya hecho mucho, pero pues no le han pasado estas cosas que es la compañía de la Unión Europea que se llama Airbus. Sí. Yo me quedo con Boeing, qué aviones tan divinos, ese 787 me gusta, ese Jumbo que cada día sacan de todas partes me gusta, el 747, el 777 me parece una pieza impresionante, se cayó hace uno poco, recuerdan, pero no sé por qué. 777, el tope de la línea para mí. Y bueno, seguiremos esperando. Yo creo que llegué y les dañé el ritmo del programa, por lo cual, pues, si quieren... No, no, paso, no, hombre, con no, música. Para nada. A continuación, un homenaje a Nicolás Samper. Gracias. En la sección Los Milenarios. Acuérdese, guarde sus emociones. Bueno, bueno. Emilio. Bueno, pues por estos días, Sergio Méndez es noticia, porque imagínense que el año pasado... Él había lanzado un disco llamado In the Key of Joy y justo antes de la pandemia anunció que iba a estrenar un documental también llamado Sergio Méndez In the Key of Joy, que tuvo un estreno en un festival de cine, en el Santa Barbara Film Festival, y luego pues la idea ahora era obviamente lanzarlo en teatros y esas cosas. Y pues como todas las películas en la pandemia, se vio completamente pospuesto su lanzamiento. La noticia es que por estos días anunció Sergio Méndez que a finales de este mes el documental por primera vez se va a poder ver en Brasil, por HBO Brasil, y también unos días después en Latinoamérica, por HBO Latinoamérica. Y entonces vamos a recordar una canción de ese disco que él había hecho de cierta forma como pieza compañera para ese documental, con Sugar Jones, esto que se llama Samba in Heaven. En los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Entiendo que Nicolás Samper Camargo, sí, ha tenido algunas... Acuérdese que le dije que no hable, o sea, si... Ah, no, otra, okay. Arranco de los otros. Arranque. Tienes razón, yo me voy a quedar callado. Sí, callado. Al final le doy la palabra y le voy a dejar que se exprese 2 minutos. Dale. Un solo de boca, ¿no? Con presentación y todo. Prepara la de Rubén al final. Pero todavía no, yo te digo que la votes. Entiendo que Nicolás ha tenido algunos tropiezos en sus vaticinios sobre la bolsa de Nueva York, algunos otros en el dólar, inclusive algunos otros en las mismas ligas de fútbol, claro, mucho menos severos. Pero algo me dice que Nicolás es milenario porque en este caso en particular él parece que hubiera nacido en el Renacimiento. Por eso me parece milenario. En 1400 Nicolás era un hombre en pena que seguro se mató de tifo o de sífilis o de cualquier enfermedad. Y él renació como Nicolás Samper Camargo, en mi concepto. Porque esto para mí es asombroso. Y tiene que ver con un cuadro que él siempre dijo y se quemaba las manos sobre el libro sagrado que quisiéramos, ya fuera el Corán, la Biblia, ya fuera cualquier cosa, sobre ese cuadro más caro del mundo, el Salvatore Mundi, que compró el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por 450 millones de dólares. Y me dijo, acuérdense de mí, ese cuadro no lo pintó Leonardo da Vinci. Leonardo, yo lo conocí en otra vida, y Leonardo siempre me dijo que había un alumno de él que estaba pintando el cuadro. Y un poco de genios en Christie o quien subastó el cuadro dijeron, eso es exactamente real. Y le embutieron el cuadro de 450 millones de dólares al asesino Mohammed bin Salman, MBS. Como AMLO, MBS. Pero bueno, yo tranquilo. Antoine Fitkin, director del documental que se difunde por la cadena francesa France hasta el 13 de abril hasta mañana, investigó la obra comprada en mal estado por $1,175 por un mercader de arte neoyorquino en 2005 y restaurada en Estados Unidos. Más tarde fue autentificada como un verdadero Leonardo por varios expertos británicos y vendido a un oligarca ruso que al cabo del tiempo se la vendió al delincuente este árabe. Al final fue puesta en venta en noviembre de 2017 en una subasta en cuyo catálogo se afirmaba que el cuadro fue pintado por Leonardo da Vinci. Y Nicolás me decía, Jaime, no vaya a hacer esa nota, acuérdese que yo en otra vida conocí a Leonardo y me dijo, hay un señor que quiere pintar este cuadro en mi taller con una bola del mundo transparente en la mano izquierda de Jesús, pero yo no lo quiero hacer, de pronto él lo hará. Pues hombre, no se ha podido confirmar que este cuadro, que fue comprado por varios intermediarios, sea de Da Vinci, mientras que los expertos expresaron sus dudas si la obra no habría sido creada en realidad por los asistentes de Leonardo da Vinci en abril de 2018, fue recibida por el presidente francés Emmanuel Macron. Según una fuente internacional de la administración citada en el documental, el Salvatore Mundi figuraba en el orden del día del encuentro. Los sauditas pidieron a Francia que un perito examinara el cuadro, pues el Louvre alberga otra cosa, un laboratorio destinado a análisis de arte, y nunca Macron dejó que ese cuadro fuera puesto al lado de la Mona Lisa. Conclusión de la historia, este mundo mágico de Antoine Witkin concluye que este cuadro es muy probable en un 95% que haya sido pintado por un alumno de Leonardo da Vinci. Y pues yo ante esta sapienza, ante esta sabiduría y ante esta cosa de que sí siempre fue necio con ello, pues no tengo más que agradecerle a Nicolás pues que nos comparta sus conocimientos de otra vida en el Renacimiento. Niñas, hasta Nicolás Toledano, niñas, ¿ustedes qué piensan de lo que acabo de contar? Yo solamente comento. Sí, un cuadro muy muy polémico, y la verdad es que sí hay que reconocerle a Nico que siempre ha dicho, ha hablado de su falsedad. ¿Y María pues Juliana? De su falsedad, que fuera pintado por Da Vinci. Yo estoy impactada con la sapiencia de Nicolás Samper, cómo tiene la capacidad de adelantarse a los hechos. No, es que él nació, yo creo, en el Renacimiento. Chapó para Nicolás Samper, por favor. En los originales, ¿qué tal? Chapó. Porque ante los logros. Es que la justicia llega. Coja, pero llega. Cuando cogea, pero llega. Darse el sombrero. Nico, sus palabras. Yo quiero darles las gracias. Ay, Dios santo. Sobre todo por... discurso. Por aceptar... Déjelo, por favor. Él no interrumpió. Exacto, yo no he interrumpido a nadie. Yo quiero darles las gracias por aceptar mis efluvios de sabiduría, que se los doy a ustedes sin esperar nada a cambio. Simplemente que se culturicen un poco y que entiendan que cuando yo digo esas cosas es porque tengo razón. No es porque antojadizamente mi mente empiece a cruzar información y la mezcle de esa manera. No, es porque conozco, es porque sé, no es por nada más. Por eso les agradezco mucho que cada vez que yo haga estas afirmaciones que bastante asidero tienen, ustedes las recojan, las guarden y en su mesa de noche, todas las noches, abran el cajón y las miren y digan, esto me lo enseñó Nicolás Samper Camargo. Por Dios. Corrijan por payaso a este señor. Te amo. Los originales. La correccional. Es que no hay derecho. Corrected. Los sabios. Se le trata de dar coba y miren lo que... When my wife tried to prevent me from doing my duty. Yo dejé de escucharlo en la mitad del discurso. Oiga esto. Oiga. Y después se quejan que no saben. Bueno, no, es que después de la... uno darle la oportunidad de que crezca. Para que diga que cada vez que habla uno tiene que guardarla. ¿Crezca? O sea, la recogen en el aire. Yo no tengo techo. ¿Cuál crezca? Y la guardo. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿quién es la persona más sabia de la mesa? Humberto Salamanca. Hay que hacer crecer la humildad. A la pregunta, Nico. A la pregunta, ¿qué dice? ¿A quién nunca le has visto sacar la billetera y si tienes un famoso mejor? Esa calva de Nicolás no es de gratis, tiene la calva de cristal. Todo lo ven pasado, presente, futuro. Exacto. 5-9. 5-8, exacto. Bueno, no hay más tweets de los originales. No me corte, Julito, dice, se suicida Mula en El Dorado, un hombre que llevaba droga. Mire, lo que hablábamos ahorita. Sí, Soldado de Jaime Chip, se podría tener una nueva versión de los de arriba y los de abajo, pero pues igualita en todo. Solo se cambia la voz de Troller por doble voz, Orlando y Nico. No, se queda la original. Y ahí listo. De los mismos creadores del Triángulo de las Verdudas, a Jaime se le cae la señal a las 7:04. ¿Será que te están interceptando, Capi? No, yo me tomo un aire porque yo estoy sentado 2 horas y tengo pues que hacer unas necesidades que solo puedo hacer por mí. De 7:04 a 7:09. Son 5 minutos. Nico, tú eres la clase de pelada que uno quisiera tener, Jorge Iván. ¡Da! Es un chiste muy malo lo de pelado, ¿no? Sí, es antiguo. En el 2000 trabajé en un parquero en el 86, llegó mi ídolo Santiago Mauri, dejó su bicicleta de 8.9 a 3 p.m., volvió, me pidió el ticket y me pagó, eran 3.000. Me dio un autógrafo y me dijo, mire, voy al cajero y regreso. No volvió nunca, me tocó poner a mí para entregar el descuadre. Oh, Santiago, nota, pobre. Nico. Yo cinco la pongo 5-9. 5-9. Santiago Moura, hermano, ¿qué pasa? A un amigo en la universidad que nos prendía empujados, a otro amigo y a mí, a tomar los viernes. Siempre que salíamos del sitio se portaba como lamboncito y empezaba a tutearnos. Un día, cansado de la gorra, le pregunté, ¿tú tuteas a todos los que gorreas? Santo remedio. ¡Uy, hermoso jarakiri! ¡Qué fuerte! Divino, me pareció. A un amigo le decíamos gallina vieja porque come, bebe, pero no pone. Jeff Orrego, póngale nota que es como 5-8, bueno. ¡Uy, Nostradamus Samper! ¡Ídolo! ¡Ja, la única que le ha salido, Laura, en... ¿Desde qué año está usted conmigo, hermano? Desde el 2014, primero de octubre. O sea, en 7 años es la primera que le sale, Laura. 7 años. cada 7 años se pero ve. Es que es cada 7 años, como sí, se llama sí. Seven Year Itch, la película con Marilyn Monroe. Es bueno, que dicen que mira, los matrimonios cada 7 años es un punto de crisis. Hay que pasar los 7, los 14, ya los 21, sí. ¿Usted qué pasa? La muerte, no, ¿qué más? Bueno, muchachos, entonces a las 7:31, qué bueno tener la misma hora yo siempre, es que antes no. Gracias, gracias, gachas, gachas. Emilio, vamos con un poquito de música. Esta canción va para Nicolás Samper, ya que le estamos dando coba, se la dedico. Un tema que originalmente grabó el grupo Gypsy Kings en el 82, pero su versión más famosa es esta del 87, Un Amor. Un amor. Un amor vivir. Love of my soul. En los originales, el mundo al instante. Cuando uno se lleva a casa las memorias del hijo de un presidente de los Estados Unidos, que además ha sido vicepresidente junto a Barack Obama, lo que espera encontrar es un relato sobre el poder y una radiografía de la política americana. Sin embargo, lo que los lectores de las memorias de Hunter Biden, 51 años, que salió a la venta el 6 de abril en Estados Unidos, van a encontrar en sus páginas historias de tremenda sordidez. Paréntesis, compraba crack y cocaína en las calles de Washington y cocinaba mi propia mezcla en un búngalo del hotel en Los Ángeles. Estaba tan desesperado de ver que era incapaz de hacer el recorrido de la tienda de licores a casa sin abrir la botella y tomarme la mitad. En esos años pasados entre el lumpen perdió 9 kilos por una dieta a base de Doritos, cortezas de cerdo y sopa de ramen. Le apuntaron con un arma en la cara en varias ocasiones por asaltos y deudas de droga y compartió su piso con el sin techo que le hacía el trapicheo diario sobre su dosis. Sobre esta experiencia relata que fue una relación simbiótica. Este personal descenso a los infiernos se produjo tras la agónica muerte de su hermano Beau Biden, al que estaba muy unido, víctima de un cáncer cerebral que lo mató a los 46 años. Fue en 2015, pero Hunter aún arrastraba el trauma del accidente de tráfico que le costó la vida a su madre, Nelia Hunter Biden, y a su hermana Naomi de 13 meses. Nunca llegaron a casa para poner el árbol de Navidad. No les cuento más. Hunter Biden, hijo de Joe Biden, las memorias de un hijo rebelde. El libro se llama Beautiful Things. Vea. El mundo al instante, Nicolás. El mundo al instante, y tiene que ver con un estudio que hizo una página de internet. Entonces dijeron, bueno, ¿cuánto dinero debe cobrar? O sea, si ser papá fuera un trabajo, ¿cuánto se tendría que pagar por ese trabajo? Con todo lo que implica. Ellos, de acuerdo a una serie de cálculos, a pagos por hora, bueno, eso lo hicieron en España. Entonces, tienen unos cálculos de ciertas tarifas que ganan algunas profesiones. Y ellos concluyeron que un padre tendría que ganar un total de 2.380 euros al mes. ¿Por qué? ¿Qué servicios desempeña un padre a diario? El de animador. Porque pues en estos tiempos, sobre todo, les ha tocado esforzarse con eso. Podrían cobrar, dice el estudio, un promedio de 45 euros, salario que perciben por hora los animadores. También de chef privado, porque por supuesto se hacen pues las comidas en casa y tal. Eso podría sumar 38 euros la hora, de acuerdo a las tarifas pues establecidas. Personal de mantenimiento, se dañó esto, hay que pegar esa cenefa, hay que hacer la cosa. ¿Cuánta plata bloque vale, padre? 2.380, de acuerdo al... Va en 70, ¿oyó? Sígame. Claro. 45 euros por hora, personal de mantenimiento. Tutor personal, ayudarle a los niños a las tareas, a hacer una cantidad de vainas, 21 euros la hora. Entrenador personal, alrededor de 17 euros por hora. Y chofer privado, que es hasta 30 euros al día. Ellos hicieron toda esa sumatoria de acuerdo a las horas que un padre pasa en su casa en tiempos de pandemia, más esas actividades mezcladas, y les dio ese total en esa página, 2.380 euros. Pero yo le hago una pregunta, Nico. ¿Usted tiene las 50 cifras, pues, para ya preparar el programa para el final y la sigue haciendo de 30 y 30 hasta llegar a 2.000? ¿O hizo una cosa resumida? No, yo resumí porque, pues, es decir, porque si ustedes no me creen yo. No, si no me creen después de lo que reveló usted a las 7 y 10, bueno, yo ya tampoco no puedo hacer muchas cosas. Laura, ¿tú crees que el hombre iba largo o más o menos? Un poquito, había que, entonces, que cogerlo había, un poquito. Tenía ahí que aparecer yo, ¿no? Sí, un poco, Nico. Es que se me olvidó decirle picosito. ¿Y cuando sí, le dice no, picosito? Es que no usas la palabra mágica y él... Pues entrega. Mira, te voy a dar un dato fuerte. 4 por cada 100, 40 por 1000, 80 en 2000. O sea, el tipo se iba a echar 84 cosas que hace un papá. ¿Ah? Claro, pero por supuesto. ¿Y sería como el bodrio más grande en la historia de la radio? No, me parece más que necesaria esa nota. Es arriesgado, Nico, porque pues tu nombre ya está en un pedestal después de lo tu que nombre no sucede. Sabe, ¿sabes que? Tu nombre no sabe a, a hierba, perdón. Tú sabes que, los genios tu nombre me sabe a hierba, rompemos esquemas, en fin. Este sí era bueno, pero ¿sabes yo qué hubiera hecho, Nico? Le pide a Jonathan que me corte el micrófono a todos y se echa la lista y se demora 15 minutos suave. Ah, sí. No, ahí se queda el resto del programa. Bueno, pero espero que ustedes no tengan unas cosas como tan con tanta pulpa, ¿no? Ah, es que lo mío era pulpito. Sí, era... No, pulpito no. Contenido pulposo. Puro. A ver. Bueno, ¿alguien tiene notas o ya? Yo tengo, pues salió al aire, o más bien Jordi Évole ha estado publicando en su cuenta de Twitter algunos apartes de la entrevista que le hizo a Miguel Bosé, y habló de muchas cosas, por supuesto, pero sobre todo del COVID-19 y de su mamá que murió por COVID-19. Sin embargo, lo desmintió. Él dejó clarísimo y él está totalmente convencido de que su madre no tenía coronavirus, que esa es otra historia de la que no quiere hablar porque sería muy larga y sacaría cosas tremendamente peligrosas, pero dice y declara que a su madre la sedaron hasta la muerte, que no la dejaban sacar, no podía visitarla, que la sedaron hasta la muerte como según él lo hacen con muchos ancianos, y que seguramente si ella estuviera viva en este momento estaría plantándole cara a lo que él llama es una farsa absoluta y es obviamente la pandemia. ¿A lo que él llama qué? Perdón, se me descomunicó. Una farsa absoluta. Él dice que si su madre no hubiera muerto estaría en este momento plantándole cara a esta farsa. Ah, sí, porque él ha sido un escéptico, ¿no? Si lo decía Laura ayer. Pero ellos siguen creyendo que el COVID es una farsa, ¿de verdad? Claro, por supuesto. Bueno, yo no comparto es eso. Es absolutamente escéptico, sí. Totalmente escéptico. No. Bueno, Laurita. Bueno, con Abdullah Abdul Gawad. Tal vez el nombre no le suena, pero este señor es el conductor de la excavadora más famosa de los últimos días. La máquina, pues, que aparecía en estas fotos, que algunos la llamaron como David, que era, él tenía la tarea de desencallar el Ever Given. Pues este señor ha dado unas entrevistas y ha expresado que su trabajo fue bastante duro, eran jornadas de 21 horas durante 5 días y pues que no le han pagado las horas extras. Nadie le quiere reconocer absolutamente nada. Ay, no puede a este ser. Señor. Él está pidiéndole como a la empresa que lo contrató, porque de hecho él fue el candidato más opcionado porque vivía muy cerca. Entonces él era una persona que podían tener ahí ya mismo, que era lo que necesitaban, inmediatez. Pues no, al señor no le han querido pagar por ese trabajo, pues... No, por las horas extras, que fueron bastantes, como les digo, trabajó jornadas de 21 horas. Bueno, ya el Twitter, usted ya puede tomar una decisión. Ok, voy a revisar. Yo creería que debemos realizar en este momento el último arepaso y mucha suerte para todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues es una pregunta muy rara y muy difícil, pero yo creo que es tiempo de hacerla. Porque me tiene muy preocupado. La pérdida forestal de bosques estuvo muy por encima del promedio de los últimos 20 años. El 2020 fue uno de los peores años, el tercer peor año de bosques primarios húmedos desde el 2002, cuando esto comenzó controlado. Las pérdidas fueron particularmente graves en los bosques primarios tropicales húmedos de la Amazonía, el Congo y el sudeste asiático. Estos bosques son vitales como sumideros de carbono en la regulación del clima global, así como para sus ecosistemas insustituibles. Las emisiones de carbono resultantes de esta pérdida de bosque primario son equivalentes a las emisiones anuales de 570 millones de vehículos, más del doble de la cantidad de automóviles en las carreteras de los Estados Unidos. Esta destrucción se debe a la agricultura, pero también a los incendios provocados por las olas de calor y las sequías en países como Brasilia, Australia y Siberia. No siendo más el objeto de esta información, ¿cuántos bosques tropicales húmedos en kilómetros cuadrados se perdieron en el mundo? Mm. ¿En kilómetros cuadrados? Dios santo. Mm. Está difícil. Sí. Difícil, ¿verdad? 40 segundos. 40 segundos, solo veo al final. Ay, Nikita, y su primera pregunta era tan buena, pero bueno. Ay, Nikito, voy a peluquear por arriba y por abajo. Bueno. Orlando Rivera, 20 mil millones de kilómetros. Ah, no, pero ahí sí nos fuimos, pero al carajo. Pero Orlando, tenía lista esta vieja para llevarla a la ruina, Laura Natalia Correa, y vuelve y tú a molestar, hombre. 20 mil millones de kilómetros. Se fue, pero se fue a la B sin peaje. Menos dos para Orlando Rivera. Ay, Dios. Eso sí, es que no tiene ninguna. ¿Qué es eso? Lo embarran calladito. ¿Qué? Menos dos, ¿qué hubo, hermano? Y menos uno para Laura Hoyos, por favor. En los originales. Estaba dura, estaba muy dura. No, pues no está tan dura porque yo no sé por qué, pero hay una persona aquí que la acertó, pero ella tiene fama de ser muy rápida, ¿no? Laura Natalia Franco chapó más uno. Uy, muy bien. En los originales. Muy consultadorcita, ¿no? Porque es que la carrera que veía también veía... ¿bosques tropicales húmedos? No. Una carrera muy completa. Orlando, 20 mil millones de kilómetros. Orly, eso no es la Tierra, creo. Laura Natalia Franco, 120.000. La respuesta correcta es 122.000 kilómetros cuadrados. Nicolás Samper, 800.000 kilómetros cuadrados. Puso 200.000. Laura Hoyos, 3.000. Ay. Cerrar un vivero. Y María Juliana Correas, que estaba lista, 500 millones de kilómetros cuadrados. Pero apareció Orlando. Pero es que Orlando puso 20.000 millones de kilómetros cuadrados. Eso es una cifra potente, ¿no? Pues es que yo creo que la Tierra no tiene esa vaina, hermano. Colombia tiene, les doy este dato para que calculen, 1.184.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene, Estados Unidos tiene como 10 millones y Orlando puso 20.000 millones. O sea, sume 10 más 1 da 11. ¿Cómo llegar a 20.000? ¿Sabe que yo creo que esa respuesta también merece un poco como de cadena de prisión? Yo creo. No. Todos nos equivocamos. Bueno, ¿cómo era el repaso antes de presentar la última canción y despedir el programa? María Juliana tiene menos 10 puntos, Orlando tiene menos 3 puntos, Laura Natalia 1 punto, yo tengo 5 y Nicolás Samper tiene 6 puntos. ¡Ja! Tarde o temprano. Bueno, hermano, qué bueno. Así llegamos al final, Emilio, a las 8 el sabor de la noche, Emilio. Terminamos con música. De todos los ganadores, ¿no? Ok. Ah, sí, perdón, ganadores okay. Del Twitter. Los ganadores del Twitter del día de hoy, que si conoces a alguien que no saca la billetera nunca o alguien famoso, bueno. Dijo Ed Castro, lo admito, yo era ese ser despreciable entre mis amigos. Después de beber hasta tarde les pedía prestado para el taxi porque estaba muy tomado, pero salía de allí, compraba una hamburguesa y me la iba comiendo sentado en el transporte público. Saludos. Y Ángel, ídolo, dijo, mi amigo, que para proteger su identidad lo llamaremos Edwin Camilo Giraldo, armaba el plan para las discotecas más caras y elegantes de Medellín. A la hora de pagar sacaba 5.000 pesos del bolsillo, dice que era todo lo que tenía, así fue por una década, nunca mostró la billetera. Bueno, listo, muchas gracias a todos, mañana a las 5 de la tarde los originales, a las 8 el sabor de la noche, Milo, vamos con música. Ok, los espero en el sabor de la noche y mientras tanto vamos con este éxito de Lady Gaga, Stupid Love.